participando de la movilización porque soy docente. Y bueno, la lucha es para que no desaparezca ninguna alumna más. Tenemos muchos casos en las distintas escuelas que trabajamos. Entonces creemos que es la única manera de estar presente, manifestar este día y reivindicar la pérdida lamentable que tuvimos de todas esas hijas, porque también, además de docente, soy madre, comprendo el dolor que significa perder una hija, sea en las condiciones que sea, sea por violencia de género, sea por abuso de la policía, sea por maltrato familiar, por todas las causas, nada se justifica la violencia que se ejerce contra la mujer. Y el último caso, el que está reciente, el caso de la pobre Micaela, de 12 años, y es eso lo que me tiene acá presente, la lucha por todas esas desaparecidas, muertas, ¿no? Y por eso estamos acá, con todos mis compañeros de caseros, y así creo que todos estamos por la misma causa, para que no haya ninguna chica más desaparecida, muerta, torturada, violada, dejada en este país. Y que la justicia se acelere, porque no hay justicia, es lamentable, pero así lo siento.